Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿usted? Bien, bien. Mañana ideal para remontar cometas. Ah, bien, me gustó. Hay ideal, vientito, realmente. Hay solcito, hay muchísimo viento. Acá las palmeras viento. Ni saludan, están antipáticas. ¿Dónde hay muchísimo hoy? Viento? Perdón. Ah, bien, bueno, yo estoy acá, en el Cure. En el Cure Maldonado. Ah, ¿habrá algún ventilador prendido? Qué raro, acá en la costa no hay viento. A ver, ¿será solo mi percepción o Leonardo, defendeme, decime que hay mucho viento por acá? Apoyo la moción. Sí, sopla, sí, sopla, Leonardo. A mí no me sopla el pelo, pero a Karina sí. Es medio raro, para mí están mintiendo los dos. Acá en la costa no hay viento y en el Cure, en un pocito, esa zona, hay viento. Bueno, Pueden venir tranquilos con las cometas. Sí, sí, chifla acá el viento. Sí, sí. Y qué lindo lugar ahí, todo ese predio ahí al costado del Cure para remontar cometas. Está bueno. La verdad que sí, está hermoso. Bueno. Vamos a tener que organizar una actividad de ese tipo. Sí, arrancar para olímpico ahí todo el campo olímpico. ¿Tus estudiantes que son adultos se prenden a remontar cometas? Y, ¿por qué no? La actividad lúdica debería ser desde que nacemos hasta el último día de nuestra existencia. Así que sí, sí. Además, absolutamente desestresante remontar cometas, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Yo que soy de San Carlos, les recomiendo ir a la Alameda de San Carlos a remontar cometas, que no hay cables, que no hay árboles, entonces es el lugar ideal para hacer este tipo de actividades. Bien, bueno, pero en serio, más allá de la chanza, yo este año no he visto a nadie remontando cometas, así que me encantaría, si Leonardo organiza la actividad, participar nosotros desde el equipo de Aspen con nuestra cometa, con Julieta, que me acompaña esta mañana también, así que estaría buenísimo poder realizar esta actividad. 19 grados la temperatura y, bueno, ya lo decía, bastante ventoso. ¿Por qué estamos con Leonardo Moreira? Ustedes ya lo escuchaban, él es docente de la licenciatura de Diseño de Paisaje del Cure, porque él, o mejor dicho, sus alumnos, están realizando un proyecto de investigación sobre el humedal del Arroyo Maldonado y el barrio El Tesoro, y lo que están haciendo es, a través de las redes, pedir opinión a los vecinos. Nos encantó la idea, Washington Febles nos acercaba la información, después Estela Delgado nos hacía el contacto, agradecemos a ambos y queremos que Leonardo, que es el docente a cargo justamente de estos estudiantes, nos cuente los detalles del proyecto y cómo la gente de allí del entorno o la gente interesada, más allá de que no esté en el lugar, se puede participar. Sí, Karina, hago una aclaración primero. En este papel del trabajo del humedal soy estudiante. Ah, mirá, sos el docente. Sí, sí, acá soy docente de la licenciatura de Diseño de Paisaje, pero en este caso el trabajo que estamos realizando es en el marco de la maestría en manejo costero integrado. Entonces, bueno, sí, es un trabajo que estamos realizando con un equipo interdisciplinario, donde hay arquitectos de las ciencias sociales, ingenieros ambientales y yo, paisajista. Y bueno, la idea es tener una opinión directa de los vecinos que habitan el barrio del Tesoro y los que conocemos el barrio del Tesoro. Bueno, eso es para tener de primera mano información que, si bien nosotros como equipo de investigación la podemos evidenciar, ya sea por algún fundamento teórico, algún documento que exista en base a las investigaciones que se han desarrollado en el humedal del Arroyo Maldonado, pero también necesitamos tener la voz, la opinión del propio vecino, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que hemos largado una encuesta de opinión en las redes, que lleva muy muy poco tiempo de completar. Eso está bueno saber, porque a veces uno se encuentra frente a una encuesta y bueno, a veces muy extensa y bueno, puede llegar a dejarla de lado. Pero bueno, en este caso es una encuesta que llevará tres minutos, cuatro minutos, pero tiene o sea, nosotros podemos recabar ahí información bien interesante para nuestro proyecto. Leonardo, la encuesta es hasta el 16, lo pueden hacer hasta el 16 de noviembre. ¿Qué se le pregunta? ¿Qué inquietudes puede allí presentar el vecino? ¿Cómo está organizada la encuesta? Sí, la encuesta se basa, bueno, primero en una especie de presentación, a ver la edad, si vive o no en el Tesoro. Si vive en el Tesoro, hay como cuatro zonas marcadas y ellos tienen que elegir la zona 1, 2, 3 o 4. Después hay preguntas que van con, por ejemplo, con el pavimentado de las calles, con la iluminación, con las aguas servidas, con las inundaciones, si es que existen, con la percepción que ellos tienen del humedal en sí mismo, ¿por qué eligieron ir a vivir al barrio del Tesoro? Y entonces ahí le damos unas opciones para que ellos marquen. También las preguntas tienen la posibilidad de que si en esas respuestas que nosotros pretendemos recibir, ellos tienen otras, también pueden agregarlas. Cosas que tienen que ver con, bueno, las personas que utilizan el Barrio del Tesoro como vivienda de veraneo, eso también queremos llegar, porque es la percepción que ellos tienen seguramente en dos meses de todo el año, y esa información también es muy válida para nosotros. Bien, Leonardo, más allá de lo que significa la encuesta, el trabajo que están realizando los estudiantes fuera de micrófonos, ya hablábamos sobre el humedal y la postura que tienen ustedes, tanto los docentes que se ocupan del tema como los estudiantes, con respecto a la posibilidad de crear así el espacio joven. No es que no estén de acuerdo totalmente, sino que están de acuerdo, pero con ciertas limitaciones. Opinión personal, obviamente, claro, ¿no? Sí, lo entiendo, pero me refiero a que justamente ustedes que tratan el tema, que conocen el lugar, ¿qué sugieren ustedes? Como, reitero, no como los... Yo en realidad primero me gustaría saber exactamente en qué consiste el proyecto. Después también digo que hay otros sitios que no tienen la fragilidad ecosistémica que tiene el humedal. Entonces, ¿para qué hacerlo ahí si hay otros lugares que podríamos llevar adelante ese tipo de obras, que no solo es la obra en sí mismo, sino el uso? A esos sitios se acceden autos, se acceden muchas personas. ¿De qué forma van a actuar en base al entorno inmediato de ese sitio? O sea, entonces mi primera opinión sería no. Pero bueno, si en el supuesto caso de que no hubiera otra posibilidad de hacerlo en otro sitio, bueno, evidentemente hay que tomar los recaudos necesarios. Lo que tiene que ver con la contaminación sonora, bueno, plantar determinadas especies para que hagan una especie de colchón acústico y no molestar al entorno inmediato. Cuando digo el entorno inmediato me refiero no solo a esas personas, sino que el zumbido, el ruido afecta a la avifauna. Habría problema en ese sentido. Requiere algún tipo de saneamiento, porque seguramente van a haber instalaciones sanitarias que, bueno, ¿a dónde va a parar esa agua? O sea, hay un montón de incógnitas que habría que solucionarlas de la mejor forma, pero bueno, insisto, me parece que son más los problemas que los aciertos, por lo cual yo en lo particular exhorto que se revea la situación y que se implante en otro sitio. No tiene sentido tentar al diablo. El humedal del Arroyo Maldonado es una pieza del paisaje muy importante. El humedal sanea las aguas que vienen de toda la cuenca del Arroyo Maldonado y el Arroyo San Carlos, y de alguna forma el humedal los filtra, los purifica, para que el Arroyo Maldonado vuelque sus aguas al océano. Entonces, si hablamos de un turismo responsable, Uruguay natural, la pureza de las playas, todo eso, al humedal lo tenemos que cuidar mucho. Nuestro objetivo en ese sentido es generar educación ambiental, comunicar. Estas notas, por ejemplo, son de mucha importancia, porque de alguna manera el oyente está diciendo, el humedal del Arroyo Maldonado, debe ser eso que hay alrededor del barrio El Tesoro, entre el parque indígena y El Tesoro, y es un bañado con unos pajonales. Bueno, eso es el humedal, ese bañado, esos pajonales, esos cangrejos, esa avifauna que existe en el sitio, es muy importante para la preservación del ambiente. Así que en eso estamos, y no dejo de sacarme el saco del docente, y es por eso que digo esto. Cuidemos el humedal del Arroyo Maldonado, es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos una de las actividades económicas que tiene el departamento, son el turismo de sol y playa, por lo cual la playa hay que cuidarla, y bueno, hay que cuidar el humedal para que el agua de la playa esté limpia, esté sana. Bien, Jorge, Ricardo, Leonardo los escucha. Leonardo, este es un tema que tiene directa injerencia, en el que tiene directa injerencia la Intendencia Departamental de Maldonado. ¿Ustedes han generado espacios de conversación sobre estos temas? Bueno, eso habría que preguntarle a Estela, que es la tutora nuestra de trabajo en este sentido. Pero bueno, sí, hay el proyecto del parque del humedal viene ya de hace unos 10 años o 15, si no mal recuerdo. En los últimos 5 años de gestión el proyecto ha estado suspendido, parado, no sería el término congelado, puesto en stand-by. O sea, hay un montón de terminologías que se podrían usar en ese sentido. Yo creo que para los próximos 5 años de gobierno departamental deberíamos ponerle más atención por todo lo que dije antes, así que tengamos fe y veremos a ver de qué forma se pueden articular todos estos saberes que tiene el CURE, por ejemplo, toda esta investigación que se ha hecho durante mucho tiempo. Yo creo que no se puede dejar el bolsillo roto y que de alguna manera la tenemos que utilizar, ¿verdad? Son trabajos muy responsables, son trabajos de tiempo que ha llevado esta cuestión de la participación, que es muy importante para que el vecino se empodere de los sitios y de alguna forma también los cuide, porque no hay como saber de las cosas para poderse ocupar de ellas. Es probable que muchos de nosotros cometemos algunos errores desde el punto de vista ambiental por desconocimiento. Entonces, bueno, quizás lo que tendremos que hacer es volver a insistir y llevar este proyecto a un buen futuro. Pero no lo dudo. Tengo que entender que ustedes entienden que quienes de la intendencia están al frente de esta situación no entienden. Mira, yo cuando el plural se usa en una pregunta, yo respondo por mí mismo. En este caso, no quiero hacer responsables de cuando yo hablo en plural a otros compañeros y compañeras que no tienen nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Yo me parece que el gobierno departamental ha tenido una especie de, no sabe, no contesta, lo dejamos en stand-by, pero yo opino también que es del desconocimiento. Quizás con unas 3-4 reuniones todo esto se pueda llegar a encaminar. Ahí sí hablo en plural, estoy seguro que todo el equipo del CURE está en la sintonía de ir para adelante en este tipo de proyectos, por lo cual estoy 100% de seguro que al mínimo llamado estaremos ahí sumando en ese sentido de generar proyectos en el cuidado del ambiente y buena convivencia, empoderamiento de los espacios públicos, todo lo que es positivo para una buena ciudadanía y para una ciudad saneada, higiénica, y al final lo mejor de esto es el cuidado de las playas, del ambiente, de las dunas y del humedal. Leonardo, Ricardo, buen día. Buenos días. Te quiero aclarar antes que nada que yo integré el grupo interdisciplinario encabezado por Estela sobre este tema, y me salgo de la vaina por un montón de cosas que vos delicadamente estás aludiendo. Como redondeo, hablando, porque no es nuevo esto, el ecoparque que proyectó la anterior administración, como era Frente Amplista, esta administración lo paró, y encima ese proyecto de llenar, de hacer un centro joven, un polo joven ahí en el placer, que bueno, se podría a discutir, yo como no me meto políticamente, pero tengo mi opinión formada porque conozco muy bien esto. Lo que yo te quería preguntar es concretamente sobre esto último que estás haciendo, porque es un tema interesante que muchas veces justamente fue abordado. ¿Cuánto se conoce del humedal? ¿Vos percibís, independientemente de la consulta que recién están haciendo, que todavía existe el concepto en mucha gente de la zona, o el desconocimiento, no sé de qué se trata, o que sigue siendo el basurero del fondo de Maldonado, el humedal? Bueno, tenemos capaz que el 50-50. Nosotros podemos ir viendo en el devenir de la encuesta cómo va la cosa. Y te diré que, por ejemplo, hay muchas de las respuestas que denotan una gran información sobre el ecosistema del humedal del Arroyo Maldonado. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿usted cree que se ha utilizado escombros para ganar superficie? Bueno, como ganar terrenos al humedal y utilizando rellenos de escombros. Y bueno, la línea va a tope. Creo que el 100% de las respuestas lo sabe. Así que, bueno, el desconocimiento, seguramente, como lo tengo yo y lo tenemos todos, existe, pero hay una intención de aprender y hay una intención de saber, a ver, ¿para qué sirve todo esto? ¿Por qué lo tenemos que...? Si esto es un humedal, aparte vamos a la realidad, durante años hay libros escritos sobre cuestiones que tienen que ver con humedad, con zonas inundables, humedales, que tenían connotaciones negativas. O sea, se las decía que era un cultivo de enfermedad. Y de mosquitos. No sé, ahí va, pero los mosquitos son muy válidos también para controlar otras especies. Así que esto es un ecosistema, y cada uno de los elementos y cada uno de los componentes de ese ecosistema son muy válidos en sí mismo, porque uno se debe al otro, digamos. Es una cadena que se va moviendo ahí. Ojalá cuando todos los que estamos alrededor del humedal sepamos de qué se trata, no sea demasiado tarde. Yo me temo que pueda ser demasiado tarde. Veremos a Estela con un camiones cargados de los cangrejos de ella, que tanto la apasionan. Yo creo que sí, algún tipo de esa actividad podríamos desarrollar. Sí, sí. Para rescate de los cangrejos. Sí. El rescate de los cangrejos. Sí, sí, como no, Estela ha hecho sus trabajos referente a... Creo que es el único acá en Uruguay que hizo investigación sobre el cangrejo, que habita el humedal del arroyo Maldonado y también del arroyo Solís, el humedal del arroyo Solís, sí. Ahora está trabajando ahí. Así que bueno, es muy válido el aporte que le está haciendo en ese sentido. Gracias por esta charla. El año que viene empiezo mi trabajo de tesis, bueno, ya lo empecé, va a ser un poquito aguas arriba en la zona de la Alameda de San Carlos, que hoy empezamos la nota diciendo lo de las cometas, bueno, ahí va a ser mi trabajo de investigación. Leonardo, solo reiterar a la audiencia de qué manera llegan a esta encuesta, y lo otro es, una vez finalizada, la posibilidad también de volver a hablar contigo y hacer un balance, saber qué fue justamente lo que opinó toda la gente allí en la encuesta, si te parece. Bien, desde luego que voy a estar disponible para responder a eso, y la encuesta la encuentra en las redes sociales. Bueno, mi nombre es Leonardo Moreira, me pueden facebookear y ahí solicitar la encuesta, así que el formulario de encuesta, y esa sería una de las formas. Y después el Facebook del CURE lo tiene, de la licenciatura en gestión ambiental también, la de paisaje también, o sea, el formulario anda por ahí. Así que lo vi que muchos grupos de WhatsApp también se ha linkeado. Quiero también expresar que si hay algún vecino o vecina del barrio El Tesoro y quiere completar el formulario, no dude en pedírmelo, porque, insisto, la opinión de todos es 100% válida, pero la del propio habitante del Tesoro es 200% válida. Bien, ¿no? Nos quedamos con el contacto de Leonardo, así que a los oyentes, entonces, cualquier cosa, consultan a producción y le pasamos su celular. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de expresar esto y divulgar. Así que esto es muy positivo para todos y todas. Bien. Cerramos, Jorge, Ricardo, nos encontramos en un ratito. Leonardo, Juli y yo nos vamos a remontar cometas mientras. Dale, chau, levanten vuelo, dale. Oh, absolutamente. Chao. Frecuencia abierta.